Jueves 14 de julio, una fuerza para el bien. Conocer la verdad, por maravilloso que sea, no es suficiente. En Isaías capítulo 58, el pueblo de Dios era apasionado acerca de sus formas y prácticas religiosas. Y no obstante, era débil en aplicar su fe de una manera práctica. Como un eco del llamado de los profetas del Antiguo Testamento, Dios está llamando hoy a su iglesia a ser una fuerza para el bien, a demostrar la verdad acerca de su carácter. Escucha los siguientes textos. ¿De qué forma podemos como iglesia local y como iglesia mundial procurar realizar lo que Dios nos está llamando a hacer en esta área? Salmos 82:3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Isaías capítulo 1 verso 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En una iglesia urbana de una gran ciudad, ubicada en una comunidad plagada por violencia armada, la clara voz profética de su pastor resonó durante un congreso de Ministerio Urbano en 2011. He aquí algunos extractos de su discurso. Los cristianos deben detener la marcha de la muerte, refiriéndose a la historia bíblica de cuando Jesús detuvo una procesión fúnebre y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Lucas capítulo 7, versos 11 al 17. Él explicó que la iglesia no podía quedarse tranquila mientras la violencia callejera aumentaba en su comunidad. Les preguntó a sus oyentes, ¿somos sencillamente una iglesia que se levanta para dar discursos en sepelios? ¿No se trata de preguntarle a Dios, ¿por qué permites el sufrimiento? Es Dios quien nos dice, ¿por qué ustedes permiten el sufrimiento? Esta iglesia también es muy activa en el desarrollo comunitario. Durante 7 años, el coro salía a las calles de su comunidad y cantaba. Repartían volantes y ofrecían los servicios de la iglesia a quienes tenían necesidades. A través de este contacto con su comunidad, la iglesia ayudó de muchas maneras y benefició grandemente a los necesitados. Por medio de numerosos y variados programas, la iglesia produjo una gran diferencia en su comunidad. Esto es solo un ejemplo de las muchas formas en que nosotros como iglesia podemos ser una fuerza ministradora y sanadora en nuestras comunidades. ¿Qué puede hacer tu iglesia local para ayudar a los necesitados de tu comunidad?